son narcotraficantes. No fabrican armas ni venden niños. Tampoco son empresarios inescrupulosos. Son dos hombres que se aman. Pueden ser tu hijo o tu hermano. El amor gay es una realidad insoslayable. Respetemos la diversidad sexual. Vamos a compartir una nueva producción en estos días en que los aires de agosto se van acercando a nuestra memoria y todo lo que significa la figura de Enrique Angelelli para la historia y la cultura de nuestra provincia, de nuestro pueblo riojano. El día lunes ya compartimos uno de estos de estas producciones en donde lo central fue el tema Codetral, esta experiencia cooperativa del año 1973 en Anillaco, allí en la costa riojana. Hoy vamos a compartir otros aspectos de esta historia que tiene como protagonista Enrique Angelelli como tercer obispo de La Rioja, su llegada en el año 1968 a la provincia y su muerte por asesinato en el mes de agosto del año 1976. Lo que hacemos desde este espacio de la radio y desde el puente en este lugar de la memoria es solamente aportar algunos datos históricos y, en el caso del programa de hoy, algunos testimonios de personas que trabajaron y que lo conocieron, que estuvieron muy cerca de Angelelli y de su pastoral. Comenzamos entonces esta producción. A principios de los años 70, cuando la pastoral de Enrique Angelelli comienza a hacerse notar en la provincia de La Rioja y en el país, en La Rioja convivían dos medios periodísticos: el diario El Independiente, que desde el año 1971 se convierte en una cooperativa, en Copegraf, y el diario El Sol, de propiedad del Tomás Agustín Álvarez Saavedra, un personaje que llegó en los años 60 a La Rioja y que fue el que creó el primer casino en donde hoy funciona la policía provincial, la sede de la policía provincial en Avenida Perón. Hubo un primer encuentro, digamos, en ideas y en posiciones entre Angelelli y Tomás Álvarez Saavedra, cuando Angelelli públicamente decía y hablaba en contra de lo que significa la construcción o la instalación de una sala de juegos en una provincia como la nuestra en esos años, y todo lo que, bueno, hoy podemos ver como resultado de aquello. Hay tantas salas en La Rioja de casino. Pensar que Angelelli habló tanto y explicó tanto lo que significaba un lugar como este en una provincia como La Rioja. El diario El Sol y el diario El Independiente fueron protagonistas, cada uno a su modo, de estos años que estamos haciendo referencia. El diario El Sol para una guerra sucia, el diario El Independiente para llevar un poco de conciencia a lo que pasaba en esos años. Las posiciones eran muy marcadas, cada una por su lado. El libro Solitarias historias del siglo que nos deja, del doctor Ricardo Mercado Luna, nos cuenta en una de las historias lo que fue la historia del diario El Independiente en esos años hasta llegada la democracia. En una de sus partes habla del diario El Sol y su guerra sucia y dice: la diversa gama de ataques del interventor del partido peronista, señor Octavio Ríos, eran tanto más bajos que el protagonizado por Julio César Corso, que eran personajes de la política en La Rioja de esos años. Pero los mismos quedarían apocados frente a los desvaríos del diario El Sol, cuyo propietario y director Tomás Agustín Álvarez Saavedra ya por entonces había entrado en contacto con los sectores golpistas que no se contentarían con el manejo de la situación durante el gobierno de Isabel Perón. Ahora toda la ferocidad de esta marcha camino al infierno se desarrollaría por boca del diario El Sol. Está hablando a lo que fue la persecución concretamente también al diario El Independiente. Dice Mercado Luna en este libro, en este capítulo: el día 22 de marzo del año 1974 reproduce el inventario humano de piezas a cobrar en la cacería de brujas emprendida por el entonces diputado nacional Rodolfo Arce. Bajo el título Experiencia piloto de la sinarquía internacional, acusa de marxistas y comunistas a no menos de 200 personas, muchas de ellas integrantes de conocidas familias riojanas, pero poniendo especialmente en resalto la figura de Alipio Pauletti y el grupo de allegados al diario El Independiente. El miedo y la desesperación levantaron una marea de aclaraciones y desmentidos, que era precisamente lo que El Sol buscaba. Yo voy a leer ahora, si ustedes me permiten, lo que dijo el diario El Sol en ese año 1974, en esta nota que estamos haciendo referencia y que tiene que ver con lo que la campaña que había emprendido el diario El Sol en esos tiempos contra muchos riojanos. Quiero decir que si uno observa, si uno escucha atentamente o si uno tiene la oportunidad de leer estas páginas de los diarios de la época, podemos ver que la mayoría de las personas que acusa esta editorial periodística del diario El Independiente fueron luego, en el año 74, fueron luego las víctimas de la represión y la persecución de la dictadura militar a partir del 24 de marzo de 1976. Esto está hablando a las claras la profunda relación que había entre el diario El Sol y los servicios de inteligencia que funcionaban en la provincia, en lo que se llamó Coordinación y Enlace, que fue nuestra sede provincial y la que permitió que tantos riojanos y riojanas sufrieran la persecución, la difamación, la tortura y la desaparición. Esto es terrible. También, si uno puede bucear en el espacio de la memoria, podemos ver con, vamos a, luego de escuchar esto que voy a leer ahora, que fue lo que decía el diario El Sol en el 74, podemos considerar algunos dichos de hace pocos años, de por ejemplo los dichos perversos, ¿no?, de un pseudo escritor riojano que se hace llamar escritor, pero que necesitaría andar un poco más para hacerlo, que se llama Marcelo Lacasa, cuando en la Feria del Libro, que se realizó en una de las ferias del libro, atacó duramente al grupo Calíbar y lo descalificó en todas sus formas. Quiero decir que esta nota que voy a leer ahora y que apareció en el año 1974 del diario El Sol y la que permitió la persecución a tantos riojanos, también hace referencia a este grupo. Por eso digo lo perverso de este pseudo escritor cuando desconoció todo lo que significó en la historia de La Rioja estas marcas sobre la gente y lo que le significó a ellos luego y a sus familias. La nota del diario El Sol de ese año 1974 se titula La Rioja, experiencia piloto de la sinarquía internacional. Decía el diario El Sol, prescindiendo de antecedentes más o menos folclóricos, comienza a ser una amenaza cierta a partir del momento en que un grupo de ideólogos, entre los cuales se cuentan algunos comunistas notorios y confesos como José de Leonardi, otros se dicen filomarxistas como Alipio Eduardo Pauletti, director del diario El Independiente de La Rioja, su hermano Mario Argentino o el abogado Ricardo Mercado Luna, ex copropietario del mencionado diario, y un grupo numeroso de criptocomunistas como Alberto Lancilotto, quien fuera primero radical, más tarde ucrista y últimamente midista. Su hermano Carlos Mario Felipe también utiliza los mismos disfraces políticos. Edgardo Mario Aciar, primero demócrata cristiano y últimamente adherente al filomarxista Partido Revolucionario Cristiano. Ramón Eloy López, similares mimetizaciones políticas. Francisco Gustavo Reynoso, decentemente demócrata cristiano de la línea sueldista e interventor del Instituto Superior del Profesorado Independiente de la Universidad Nacional de Catamarca. José Humberto Pereira Escudero, alias Ariel Ferraro, quien se dice apolítico. María Argüello de Carrizo, igualmente apolítica. El escritor Daniel Moyano, idem. Dos anteriores, el pintor y grabador Pedro Molina Arce, marxista actualmente residente en Tucumán. El ganadero y exintendente municipal de La Rioja por el MIT, Adolfo Santocci, comienza a actuar en esta provincia utilizando la tribuna del diario El Independiente, al que utilizan como factor de presión sobre los diferentes gobiernos y valiéndose de un bien montado aparato cultural educativo del que nos referiremos en próximos números, dice el diario. Continúa diciendo: posteriormente, dicho grupo marxista, al que se van incorporando nuevos elementos, adoctrinados por los anteriores y reclutados en todos los sectores sociales, se aliará con los grupos que siguen al obispo Enrique Angelelli, alias Satanelli, y se... Miren cómo lo definía el diario al obispo Satanelli, y se definirá como católico postconciliar primero y después tercermundista, desechando definirse en términos políticos por estimar que ayuda más a sus siniestros fines hacerlo en el terreno religioso, y se integrará de ese modo a un frente de ultraizquierda que se dedicará simultáneamente a tres tareas: acelerar la tarea de adoctrinamiento, que ellos llaman concientización, acelerar el proceso de infiltración en el movimiento peronista y dar comienzo a la constitución de grupos guerrilleros con vistas a futuras acciones directas. Como verán, las personas que vengo nombrando ahora y que fueron nombradas en esa editorial del diario El Sol, muchas están muertas por asesinato y otros han sufrido la cárcel y la persecución. Perverso, terriblemente perverso. Dice también esta nota del diario El Sol de esos años. Finalmente dice, este grupo tercermundista de ultraizquierda completa su maniobra de entrismo con otros partidos y grupos políticos y crea, por otra parte, innumerables organismos sui generis que van desde pseudo cooperativas de trabajo, Codetral, Codenol, Cotramal, Cosil, etcétera, hasta asociaciones barriales como la del barrio Cementerio en La Rioja o entidades de base y hasta interpartidarias o gremiales, CGT de los Argentinos, Comisión Permanente de Defensa de los Presos Políticos, ARITRAP, Asociación Riojana de Trabajadores de Prensa, etcétera. Los pasos iniciales, dice el diario de la constitución del grupo, han podido rastrearse en escasa medida, pudiendo señalarse una fecha, el año 1953, como la de fundación del denominado Grupo Calíbar de Artes y Letras, de neta inspiración marxista, en el que coexistían idiotas útiles, algunos incautos y otros propagandistas al servicio del comunismo en total oposición al gobierno peronista. La integración del grupo fundador, en mayúsculas, los verdaderos marxistas, fue el siguiente. Pedro Herrera, el padre del actual juez federal de La Rioja, ¿no? Pedro Herrera, Luis Torres Agüero, actualmente en Francia, Oscar de la Colina, Miguel Ángel Ferreira, Pedro Llanelo, fallecido, Víctor Guamba, Ramón Soria, fallecido, José Humberto Pereira Escudero, Arias Adriel Ferraro, Carlos Alberto Lancilotto, cuya hermana fue detenida y procesada al realizar fallidamente un asalto a una juguetería en Tucumán, integrando un comando del ERP, todo dice el diario, ¿no? Carlos Mario Felipe Lancilotto, Hugo Carrizo, su actual esposa María Chichí Argüello, José Martiniano Paredes, Lorenzo Roldán, Francisco Romanazzi, Ramón Eloy López, Edgardo Piranche Libera y Miguel Castro. Muchas de estas personas sufrieron la cárcel, la tortura y el exilio. Dato mío. Y finalmente dice esta editorial del diario El Sol, de 1974. Dice: a este grupo se incorporaron posteriormente, aunque el nombre de muchos nunca fue pronunciado públicamente, el profesor Carlos Augusto Mercado Luna, el abogado Ricardo Mercado Luna, el escritor Daniel Moyano, el pintor Miguel Ángel Guzmán, el pintor y grabador Pedro Molina, Juan Viñals y su mujer Lita Osaenta de Viñals, Plutarco Schaller, Carlos Caglianone, los hermanos Alipio Eduardo y Mario Argentino Paoletti, el poeta Esqueo Acuña, el plástico Reiniero Fabla, el pintor y grabador Salazar Johnson, el profesor Francisco Gustavo Reynoso, la profesora Alba Rosa Lancilotto, posteriormente casada con José Humberto Pereira, alias Ariel Ferraro, la poetisa María Esther Luna, siendo todos ellos de filiación comunista. Como elementos adscriptos al grupo Calíbar, se contaron las hermanas Lili Santocci, hoy casada con Alipio Paoletti, y Olga Santocci, hoy casada con José Martiniano Paredes, el poeta Héctor David Gatica, etcétera. Y anuncia la próxima nota que saldría al día siguiente y dice: próxima nota, culmina la formación del grupo marxista y entra en escena el obispo Satanelli. Esto salía publicado en el diario El Sol el 10 de abril del año 1974. Ojalá gente como Marcelo Lacasa pudiera tener esta información en su bagaje cultural para evitar cometer estas imprudencias como la que cometió hace algunos años en la Feria del Libro al intentar descalificar al movimiento Calíbar y a todo un montón de riojanos y riojanas comprometidos con la cultura y con su provincia, que luego fueron las víctimas de la última dictadura militar, en muchas formas, ellos y sus familias. Es para pensar. ¿Qué dice la gente que trabajó y conoció a Angelelli? Vamos a escuchar ahora primero una pequeña introducción donde nos podemos anoticiar, por si no lo sabemos, algunos datos fundamentales de Monseñor Angelelli y luego el testimonio de Lucho Gómez. Enrique Angelelli nació el 17 de julio de 1923 en Córdoba. Fue el menor de tres hermanos de una familia de campesinos piamonteses. A los 15 años ingresó al seminario y a los 26 se hizo sacerdote. Dio misa por primera vez en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano. Me llamaste para que fuera testigo. Soy débil, soy pobre y con temor. Tú me dices, no temas, mi amor te ungió. No es tuyo lo que llevas, apura la marcha, te basta mi palabra, lo demás es ilusión. También Felipe y Juan, Pedro y Pablo, aprendieron que el llamado es misterio, es muerte es vida y es misión, para que en ti el pueblo encontrara el camino, en tu callado, en tu libro y en tu unción. Y mientras se duerme la tarde de esta jornada y se perfuma de aceite todo esto que soy yo, por el callado, por el libro y por la unción, déjame que te lo diga. Muchas gracias, Señor. Angelelli asumió la opción preferencial por los pobres planteada en el Concilio Ecuménico Vaticano II. Fue asesor de la Juventud Obrera Católica Cordobesa y tenía a cargo la Capilla Cristo Obrero. En 1960, Juan XXIII lo designó obispo auxiliar de Córdoba. En 1968, Pablo VI lo eligió obispo de La Rioja. El Tincunaco es un grito de esperanza, un llamado a celebrar la vida todos juntos, porque sentimos la necesidad de mayor fraternidad, de mayor justicia, de mayor igualdad como hijos de un mismo Padre que está en los cielos. El obispo de La Rioja empezó a ser conocido como el pelado Angelelli. Convencido de que nada se podía hacer desde un escritorio, juntó tierra de todos los caminos riojanos. Su regla de oro: para servir, hay que tener un oído atento al Evangelio y el otro en el pueblo. Angelelli alentó y colaboró en la organización de la Asociación de Trabajadores Provinciales, el Sindicato de Empleadas Domésticas, el de Trabajadores Rurales y Estibadores, la Asociación Minera y la Coordinadora Campesina. Eran tiempos difíciles, pero Angelelli seguía andando. Él iba siempre a la cárcel, porque nos iba a ver, porque todos habíamos trabajado con él, y aparte estaba Paco Gutiérrez, que era un cura también, y las visitas de él eran frecuentes. Luis Gómez, detenido en 1975, militante del Frente Antiimperialista por el Socialismo. Pero a partir del 19 de diciembre del 75, las cárceles pasan a jurisdicción militar y se empieza a limitar el ingreso. Cuando va Angelelli, no lo dejan pasar. Y él dijo: yo soy el obispo. Y pasó. Y nos fue y nos preguntó a nosotros si estábamos dispuestos a recibir la misa. Le dijimos que sí. Y al rato se armó un gran revuelo en la cárcel, porque vinieron los Unimod, rodearon la cárcel, hicieron todo un toda una cosa, un aparato tremendo para hacernos sentir el peso, ¿viste? Y él nos habló. Él nos dijo, los que luchan por la verdad, los que están detenidos, los que no están, dice, no deben tener miedo, nos dijo a nosotros. Y habló, viste, del miedo, y habló de la verdad, y habló de todas esas cosas. Fue una homilía. Después nos abrazamos, en el abrazo a la paz. Pero cuando nos fue a saludar, él nos dijo, yo también tengo miedo. Y ahí podés ver, lo ves en su dimensión, digamos, de grandeza, pero también lo ves, digamos, que era uno más como nosotros. Hermano, dame tu mano, vamos juntos a buscar una cosa pequeñita que se llama libertad. Esta es la hora primera, este es el justo lugar. Abre la puerta que afuera la tierra no aguanta más. Mira adelante, hermano, es tu tierra la que espera. Sin distancia ni fronteras, que pongas alto a la mano. Sin distancia ni frontera, esta tierra es la que espera. Que el clamor americano levante pronto la mano al Señor de las cadenas. Escuchábamos a Lucho Gómez hablándonos de su historia, su memoria en los días de la cárcel en el año 1975 y la visita de Angelelli a los presos de ese momento. Vamos a escuchar ahora un retrato polifónico, digo, de muchas voces, que cada una a su modo tuvo una participación en esta vida pastoral que proponía Angelelli en esos años en La Rioja. Vamos a escuchar los testimonios de Angélica Soria, de la Chacha Soria, del sacerdote Armando Amirati, de la señora gringa de Rosales, y aquí la señora gringa murió hace algunos años, y es muy importante rescatar lo que dice Gringa, porque ella en esos años de los 70 era una ardiente opositora a la pastoral que proponía Monseñor Angelelli en La Rioja, y con los años pudo comprender cuán equivocada había estado en esa oposición a lo que proponía el obispo Angelelli para la Iglesia de La Rioja. Y tuvo la valentía de poder reconocerlo y decirle, y decir, yo me equivoqué. Esto me parece que tiene un doble valor en lo testimonial. Es por eso entonces que en este retrato polifónico escucharemos las voces de la Chacha Soria, de Armando Amirati, de Gringa de Rosales, de Ricardo Mercado Luna y del Tata Duarte. Hombre, hombre y amigo, aún queda para estar contigo. Ha llegado tan profundamente, ¿no?, a mí como a mi familia y a toda la gente. Ha llegado ese hombre sano, ese hombre justo, ese hombre comprometido, ese hombre humilde. Dentro de esa fortaleza que tenía para exigir la justicia, esa humildad que antes que nada era el hombre sano, el hombre niño, ¿no? Lo tierno que era Angelelli con los más desposeídos, sobre todo las mujeres ancianas, solas, tiene unos signos de ternura increíbles. Por ejemplo, se lo digo de paso, como no las podía nombrar todos los domingos en la misa radial, se combinaba con ella en esto. Él, al comenzar la misa radial, iba a toser. Esa tos, esa viejita sabía que era un saludo cariñoso, era como una caricia que le llegaba cada domingo del obispo, esa tos que al comenzar la homilía tosía. Nadie sabía por qué tosía, no es porque le dolía la garganta ni nada de eso, ¿no? Es porque estaba ya encontrando, se habían puesto de acuerdo de antemano con esa viejita ahí, que era el saludo, el recuerdo del obispo para con ella. Es un signo de ternura increíble, ¿no? Pienso que él le ha fallado los métodos, la manera de poner ese ayornamiento a la iglesia lo ha hecho con demasiado, no apresuramiento, tal vez con demasiada crudeza. Y eso ha ido molestando estructuras y lugares. Yo no puedo decir así de haberlo conocido como una persona solamente entregada a los otros, que llegaba con su mensaje de bondad, de fe, de tranquilidad. Por la circunstancia de mi vinculación con él, yo más conocí ese otro Angelelli. Ese Angelelli inquieto, ese Angelelli brioso, ese Angelelli luchador, contestatario, que se paraba firme y decía palabras firmes y fuertes. Hombre, hombre sin muerte, la noche respiró tu suerte. Lo veo yo, es como si lo sintiera en mi interior, con ese ímpetu que no le tenía miedo a nadie, porque él estaba convencido de lo que así decía, y era muy difícil sacarlo, es decir, de su lugar, porque como gringo que era también, era de eso, digo esto y esto se hace, sí, era duro. Yo lo estoy viendo andar en una chata rodeadora de leña por allá por los caminos de los llanos, o enseñándole a las viejas, como digo yo con mucho cariño, cómo iban a cuidar el agüita que allá en los llanos era tan escasa, cuando les decía que la agüita de la batea, la última enjuagada, no la tiren. Júntenla para regar las plantitas. No me puedo olvidar la misa del gallo que dio allá en el Tiro Federal, bajo el alero de un rancho, con el mismo vino que tomaba el dueño de casa y el pan que había amasado la dueña de casa. Y estábamos todos esos que no asistían capaz a la iglesia, como podía ser el Chacho, ¿no? Que no iba a la iglesia, sin embargo fuimos a la misa del gallo y llegó a lo más profundo del corazón esa misa que dio ahí Monseñor. Por ejemplo, yo tengo muy presente cuando a Gil, que estaba preso acá, lo iban a trasladar a Buenos Aires, y él se enteró. Entonces, yo estaba en el juzgado esperando la resolución de un recurso precisamente para evitar el traslado. Entonces, él vino, abrió la puerta, entró, me vio y preguntó, ¿dónde está Antonito? Bueno, le digo, yo no sé, debe saber el secretario. Abrió la puerta el secretario y preguntó, ¿dónde está Antonito? Y el secretario alcanzó a balbucear algunas cosas y ya abrió la puerta del juez, y yo escuchaba desde atrás, yo que era el abogado que tenía que estar adelante, yo escuchaba que él era el abogado que lo increpaba al juez y le decía, Antonito, no me lo van a llevar, y lo decía en tono fuerte, con una vibración que era realmente, yo quedaba hecho un poroto como defensor al lado de este tremendo defensor. Hombre de buen destino, y hay luces puestas en camino. Hombre. Quiero decir que este material que he podido editar con pequeños testimonios de Chacha Soria, del padre Armando Amirati, de Gringa de Rosales, de Ricardo Mercado Luna y de Tata Duarte, es un material que realizamos hace algunos años en FM Ciudadanos, en una radio comunitaria que tiene nuestra ciudad, y que era un aniversario de Angelelli, y junto a un grupo de personas hicimos un programa especial en el que participó, entre otros, el Negro Ledesma en la producción y Gustavo Contreras Bazán y, por supuesto, la gente de FM Ciudadanos. Esto es parte del material que estamos compartiendo con ustedes, reeditado y tratando de hacerlo de la manera para que podamos conformar un retrato de lo que es este hombre llamado Enrique Angelelli. De las cuestiones que vamos a aportar desde el testimonio también es cómo era la mirada de Angelelli respecto de la iglesia, qué pensaba él de lo que debía ser la iglesia. Es así que vamos a escuchar su propio testimonio, parte de una entrevista que se le hizo a Angelelli en esos años 70 de la revista, una de las revistas que había en ese momento, no sé si era Crisis o una de ellas, y también el testimonio de Armando Amirati. Lo que estamos escuchando es la voz del sacerdote Amirati, que falleció hace algunos años, un santo varón. Fue una entrevista que le pude hacer allí en esos años en La Rioja. Vamos a escuchar entonces la mirada que tenía Angelelli sobre la iglesia. El 4 de agosto culminó el martirio de Angelelli. Todo el episcopado de Angelelli fue un martirio. Esto lo sabemos porque hemos recibido algunas confidencias de él, que hemos charlado a veces con él, de todo lo que tuvo que pasar. Sacerdote Armando Amirati. Diario El Sol, insultos, calumnias, tremendas. Estábamos esperando cada día el diario a ver qué dice hoy. Todos los días, permanentemente. Incluso después de la muerte de los sacerdotes, yo creo que cruzó por su mente, por su corazón, la idea de renunciar. No porque no quisiera seguir la lucha, sino porque no quería ya que por su causa muriera inocente, como Gabriel y Carlos y Ancelá, siguieran muriendo. Eso lo sé porque en un momento que estábamos solos me lo dio a entender. Fue un martirio muy, muy largo el de Angelelli. No tengo ningún escrúpulo en llamarlo mártir. Ya está cerca venir aquel que nos va a explicar sin violencias ni gritos paz para este mundo traerá. Quizás hemos exagerado nosotros sin dejar de ser cierto, pero creo que es incompleto. Nosotros hemos insistido, tenemos que salvar el alma, evidentemente tenemos que salvar el alma. Pero hemos pensado, tengo que salvar mi alma. Primero, quizás demasiado individualista, después mi alma. Y al insistir en esto que es cierto, hemos descuidado lo otro que también es cierto. Yo tengo que salvarlo al hombre. Y este hombre que tiene que salvar su alma, tiene que tener pan, tiene que tener techo, tiene que tener trabajo, tiene que tener cultura, tiene que tener todo aquello que lo plenifique al hombre. Porque este hombre es criatura e imagen de Dios y es miembro del cuerpo de Cristo. Y entonces yo no puedo quedarme insensible frente a un hermano mío que está marginado, limitado, postrado humanamente. Porque es como si estuviese destruyendo el sacramento de Dios. ¿Sabes? Para que los hombres seamos realmente felices, para que los cañones no tiren bombas ni tiren balas, como dice una canción por ahí, sino pan y flores al mundo. Para que no haya hambre en el mundo, para que no haya injusticia, para que no haya esclavos, para que el hombre sea señor, para que el dinero no sea el Dios, para que el sexo no sea Dios, para que el poder no sea Dios, para que la mentira no sea la norma de vida, para que el odio no sea como la guía para para medrar y para lograr grandes posiciones, para que la sangre que se vierta, se la vierta y se la recoja, así casi diría, con reverencia, porque sangre del hombre, y es sangre que se vierte, como se acaba de decir, en nuestro país, y también se vierte la sangre cuando se esclaviza al hombre y se lo usa para los propios intereses. No me importa su nombre, no, ni cómo nacerá. Lo importante es que viene. Pero el mundo, esta obra maravillosa que ha salido de las manos de Dios y que nosotros, colaboradores de Dios, tenemos que completarla, es el mundo al cual tenemos que amar, es el mundo al cual tenemos que seguir completándolo, porque Dios nos ha puesto para completar su creación, seguirla, su creación en cierta manera. Es Dios el que nos entrega esta materia para que nosotros se la ofrezcamos a Él, haciendo felices a los hombres. Y nosotros no hemos hecho felices a los hombres, hemos tomado la materia, hemos tomado los elementos de la creación para explotarnos los unos a los otros. Evidentemente que también hoy en el futuro seguirá el pecado y seguirá el egoísmo insistiendo e influyendo y haciéndonos obrar de tal manera que no miremos a los demás, sino nos miremos a nosotros mismos. Pero indudablemente la Iglesia hoy día quiere ser servidora, quiere ser misionera, quiere ser no dominadora, sino la iglesia humilde, la iglesia de los pobres en el verdadero sentido de la palabra. Pero cuando decimos en el verdadero sentido de la palabra, también quiero explicar, sí, la Iglesia pobre de espíritu, pero al mismo tiempo también con signos externos de pobreza. Mucho más fácil es creer, mucho más que matar. Ser hombre soy tonto, busco fe donde no está. Las cosas predichas ya se han cumplido, hoy yo las predigo y se cumplirán. Hermanos, perdónenme el término que voy a usar, que puede ser muy familiar. No son chifladuras de un hombre lo de la justicia. No es chifladura de un hombre lo de la caridad. No es chifladura de cuatro locos trabajar por la justicia. Es el corazón de la Biblia y el corazón de Dios. Es la urgencia del ministerio que nos da Cristo. Es la exigencia nuestra como hermanos, como hombres, como semejantes. Si nos tomamos de las manos y nos damos abrazos, es para que nos demos cuenta que tenemos que querernos y que aquí los privilegios para que uno explote a otro, esto no es cristiano. Tanta soledad, tanta falta, tanta lejanía, tanto no poder, tanta nada, tanta despedida, tan dolor de puertas cerradas, tan dolor que humilla, pero en tu piecita de lata, esa musiquita del pueblo, esa musiquita tan arrastradita que suena, tan arrastradita como te acompaña. Escuchaba el pensamiento de Enrique Angelelli en su voz, tanto en estos pequeños fragmentos de algunas homilías como en los fragmentos de esta entrevista periodística, y pensaba si en estos días en que vamos a recordarlo y donde la nación entera va a mirar a La Rioja para las fechas de su muerte. Si lo que estamos aquí, si nuestras autoridades, por ejemplo, que tienen tanta participación en estos homenajes, me pregunto, ¿están escuchando el mensaje de Angelelli? ¿Están releyendo sus homilías, su pensamiento? Porque si esto no se está haciendo, los homenajes, las recordaciones son en vano. Creo que la mejor manera de homenajear a este hombre, que por suerte hemos contado en nuestra historia, como parte de nuestra historia, si verdaderamente no se lo escucha, de nada valen los homenajes, las recordaciones, los monumentos. Hay que escucharlo en serio. Y a partir de escucharlo, comprometerse con esa idea maravillosa que él proponía, que no es nada más ni nada menos que hacer la vida un poco mejor para todos. Y en cada una de estas producciones que con mucha emoción también propongo en cada programa, porque al armar esto en mi casa y al escuchar este material y al seleccionar y al elegir lo que se va a escuchar, lo que se va a poner, también a mí, cuando hago este trabajo periodístico, se me mueve mi propia historia, que es la historia de seguramente muchos de los que, no sé, están escuchando la radio. ¿Hay alguien del otro lado? Siempre me lo pregunto. Porque a veces uno habla de estas cosas, uno cuenta estas historias, uno intenta recrear el espacio de la memoria y construir nuevos espacios de memoria desde la radio, y por ahí no sé bien si del otro lado alguien lo está escuchando, si alguien lo está valorando, si a alguien le está sirviendo estos espacios de memoria que proponemos de la radio. Siempre trabajo con esta duda, ¿no? Es decir, ¿para quién está? Llegamos para alguien. Pero vuelvo a esto. Se me mueven cosas de mi propia historia. Porque, en definitiva, como yo, Pano Navazo, hay muchos de nosotros que hemos sido marcados a fuego hasta hoy por esa historia y por este hombre llamado Enrique Angelelli. Porque desde mi adolescencia, en que comencé a conocerlo, fui tomando decisiones en mi vida que siempre tuvieron que ver con este mensaje de Angelelli. No quiero decir con esto que no haya tantas equivocaciones y desencuentros en las propias decisiones que uno ha ido tomando, pero siempre ha sido tratando de escuchar verdaderamente a lo que este hombre nos proponía y tratando de hacer de mi vida y de mi trabajo, de este trabajo y de otros, como la dirección del teatro y otras cosas que hago, siempre con esta mirada, ¿no? Pensando en que definitivamente debemos trabajar para la promoción nuestra, para la promoción del hombre, para la promoción de todos, especialmente de aquellos que todavía no han podido estar en el lugar que les corresponde estar en esta vida. Y decía que para estas producciones siempre busco cerrarlas con el pensamiento puro de Angelelli, sus homilías, que más allá de su contenido cristiano, católico, él era un obispo, está la enseñanza y la profunda mirada humanista de un hombre que estaba comprometido más allá de su fe y de su elección religiosa. Estaba comprometido con la vida y con todos los hombres. Por eso les propongo escuchar este fragmento de una homilía que dio Enrique Angelelli en la ciudad de Chilecito en el año 1974. Fíjense, 1974, hace 36 años, y hablaba del consumismo. Yo creo que esta noche Es una noche de silencio y de un silencio fecundo para orar. Yo creo que esta noche es una noche de silencio y de un silencio fecundo para orar, para revisarnos, para reencontrarnos como hombres, descubrir en cada hombre la imagen de Hijo de Dios, tender las manos los unos a los otros y caminar juntos. Hace 43 días que estamos peregrinando por los caminos de La Rioja. Hemos acabado los llanos, hemos entrado en el corazón del oeste riojano y estamos aquí en este hermoso rincón de nuestro oeste, la perla del oeste, como le dice Chilecito, aquí esta noche, como gran pueblo y como gran comunidad. Y acabamos de llegar un grupo de personas, sacerdotes y un laico, quien nos acompaña custodiando la imagen de San Nicolás, como unos peregrinos. Quizás esta noche es cuando yo siento, mis amigos, como fuerza por dentro aquello que dijo San Pablo a los corintios. Miren lo que traemos, es estupidez para los sabios y es locura para los poderosos. Miren lo que traemos, es estupidez para los ilustrados y es locura para los que son constructores en esta sociedad de consumo, con una jerarquía de valores de tener solamente de tener más. Un puñadito de hombres con la imagen de un santo que es del siglo IV, casi del siglo III, y no es nuestro, es de allá lejos, del Asia Menor, moreno de cara y quemado por haber confesado la fe y haber sido tirado al fuego para ser fiel a la bienaventuranza de que nos leyó y proclamó Illanes, y de amaos los unos a los otros, desde que nos dijo el Señor Luna, que después de todo son las palabras de Cristo. Hermanos chilesiteños, soy consciente de que en este momento argentino y en nuestro momento riojano, salir por los caminos de una provincia cargando un santo, una imagen, es para que nos digan locos, estúpidos, retrógrados, pasados de moda, ¿a quién quieren engrupir? Recojo las objeciones que también se me han dicho y algunas son de Chilecito. Pero no las recojo para hacer la polémica, me parecen valiosas, riquísimas. Este es el mundo en que vivimos y así caminamos. Así también andamos. Es un grito de la raza lo que estamos haciendo, también de un peregrinar evangélico y apostólico por toda La Rioja. Es un grito de nuestra raza, que se viene repitiendo todos los años, el 31 de diciembre, frente a la Casa de Gobierno y a la Catedral de La Rioja, pero que tiene su origen en las Padercitas, cuando La Rioja comenzó a ser Rioja, cuando un fraile franciscano unió en el Cristo vestido de alcalde, hizo el encuentro

y que esta ciudad no progrese, bendito sea Dios, siempre y cuando los frutos y siempre y cuando la ciudad sea casa de hermanos y no de enemigos, y los frutos pan para todos y no para un grupo. Señor, no te vayas de Chilecito por estos 5, 6 o 7 días que te vas a quedar. Te vas a meter por el campo, vas a ir hasta Tilimunqui, vas a ir a Anguinán y a San Miguel, a los Sarmientos y a San Nicolás. Te vas a quedar aquí, en el corazón de la ciudad, que tiene virtudes y tiene pecados, que sabe amar y también sabe odiar, que a veces no tiene el corazón limpio y a veces tiene angustia por buscar quién se lo pueda limpiar, que a veces levanta las manos para condenar y se da cuenta que él es un pecador y un débil, y entonces anda buscando en quién agarrarse para encontrar un hermano y lo saque del apuro. Señor, no te vayas de Chilecito, yo te pido que los inquiete más de los que están. Te pido que no los haga dormir tranquilo en el sentido hasta que remuevan todo aquello que les quite los obstáculos para tener la paz y una verdadera fraternidad. El paso de San Nicolás es un paso de bendición, porque creemos en la presencia de Dios y porque creemos en el paso jubilar de Dios. Y porque creemos que el regalo de Dios, que la reconciliación, el don del perdón y de la misericordia, también Chilecito lo necesita. Te lo pedimos, Señor. Una reconciliación con Dios Padre. Primero una reconciliación consigo mismo, para sacar todo aquello que hay adentro y no anda. Una reconciliación con el otro, que es tan difícil, de lo más difícil. Y una reconciliación con la naturaleza, para que los bienes que Dios nos ha dado los administremos bien y no seamos egoístas y dueños haciendo sufrir a los demás. Es una entrada de esperanza y de paz. Hijos de esta tierra y hermanos venidos de otras provincias vecinas, quizás ustedes no entiendan lo que vienen de provincias vecinas, este paso de San Nicolás y a este Tata San Nicolás, donde un conjunto le ha venido cantando desde Chamical, pasando por todos los arenales de los llanos, y le sigue cantando hasta llegar a Chilecito. Quizás ustedes no lo entiendan mucho. Pónganle el oído y van a descubrir que detrás de esto hay toda una visión de la vida y hay todo un pueblo que espera hace 4 siglos, que lucha y sigue luchando porque quiere construir su Tincunaco y brindárselo al país, porque es lo que le necesita, porque es lo que necesita nuestra patria. Nuestra patria necesita un Tincunaco, es decir, necesita un encuentro. Hermano, dame tu mano, vamos juntos a buscar una cosa pequeñita que... Bueno, esto era parte de la homilía que dio Enrique Angelelli como obispo de La Rioja en Chilecito, en ocasión de visitar junto a la imagen de San Nicolás, patrono de la diócesis, en una de las visitas, porque en realidad Angelelli fue el único obispo que hasta ese momento, luego los que siguieron de él lo hicieron, pero hasta ese momento nunca se había sacado la imagen del patrono San Nicolás fuera de la catedral y se la había llevado a otros lugares de la provincia. Dos fueron las giras que hizo Angelelli por toda la provincia con la imagen de San Nicolás, llevándola a pueblos que nunca habían pensado que iban a recibir la imagen, para los que creen y los que son fervientes católicos, de el negro San Nicolás, el patrono. Cerramos este encuentro, este espacio de la memoria, con la música, y luego de la música ya sí estamos con David Levy, como lo estábamos anunciando al comienzo del programa. Vamos con la música, Alberto. Hermano, dame tu mano, vamos juntos a buscar una cosa pequeñita que se llama libertad. Mira adelante, hermano, es tu tierra la que espera, sin distancia.

Estamos escuchando música de la compositora mendocina Adriana Figueroa, quien ha ganado el primer premio en el 8º Festival Internacional de Percusión Fundación Cultural Patagonia 2010, en la que participó también el músico riojano y compositor David Levy, alumno desde hace varios años de Adriana Figueroa. Y a David le damos la bienvenida con esta música de su maestra. ¿Cómo te va, David? Bienvenido a la radio. Muchas un gusto gracias. Que estés acá. No, el gusto es mío. Buenas tardes. Vos sabés, David, que vamos a dejarla de un poquito de fondo, muy muy suavecito, sí. A la música de Adriana. Sí. Hoy pensaba cuando armaba el programa, y porque había traído un poco de música en guitarra, no sabía sí, que ibas sí, a traer sí. música, ¿no? Entonces pensaba cuando te había escuchado por primera vez a vos como músico. Y lo recordé, no sé si vos te acordás, pero eras muy jovencito vos, yo era más joven. No más joven que vos, pero digamos, era más pero joven que ahora. Éramos jóvenes los dos. No, vos eras joven, vos seguís siendo joven, pero eras más jovencito, digamos. En un lugar que tenía Pimpe González, allí en calle Vélez Arfield, sí. Era un... ¿Cómo se llamaba el lugar? ¿Te acuerdas? El Viejo Lagar. El Viejo Lagar, ahí está. Que estaba al lado de lo que era vivienda en ese momento. Sí, sí, sí. En esa casa una peña hermosa, antigua, sí. Una peña hermosa. Sí, sí. Allí te escuché por primera vez con una canción que tocaste en la guitarra, y creo que ahí fue la primera vez que te invité a un programa de radio, me parece. Que ya en esos de años, eso no me acuerdo. Eso no te acordás. Bueno, entonces decía, qué bueno, mira el camino, el andar de la gente como vos, que se compromete con lo que ama, que en este caso es la música, la guitarra y la composición. No solamente la guitarra, la composición musical. Lo que pasa es que la guitarra te expresa, pero o te expresa a vos como instrumentista, digamos, pero tenés un amplio mundo en la música, ¿no? Y es así que llegas en este largo andar, que en el que nunca has flaqueado y siempre has seguido con esta propuesta tuya. Me imagino que en muchos momentos en soledad en La Rioja, ¿no? En este espacio de la composición y demás. Sí, la verdad que es un camino largo y variado, y uno va probando con equivocaciones, aciertos y todas esas cosas. Sí, es un camino, la composición en sí, la creación, es un hecho más solitario, ¿no? En buen sentido del término, ¿no? Sí. No necesariamente solitario significa tortuoso, aunque hay momentos de que uno duda de muchas cosas, etcétera, pero también es un momento de felicidad casi intransferible, ¿no? Y bueno, todo este tiempo ha sido y sigue siendo algo que yo lo sigo pensando así, sintiendo así, y agradezco que sea así, de aprendizaje, o sea que es un aprendizaje constante. Lo cual eso me hace feliz, no me detiene ni me hace poner ningún pedestal, ninguna de esas cosas, ¿no? Un aprendizaje que te requiere mucho compromiso, porque siempre has estado en formación, siempre estás estudiando, siempre te estás formando, ¿no? Sí, sí, sí. Yo lo hago a medida de, dentro de mis posibilidades y limitaciones, nunca he parado, y aparte por dos motivos que creo que son muy complejos y muy simples a la vez. Primero, porque amo la música, o sea, desde siempre, desde que yo empecé a tocar la guitarra así de manera muy intuitiva y rudimentaria, hasta que bueno, uno ha ido creciendo como músico. Y también porque pienso que es esto de estudiar y de crecer y todo eso tiende a que soy una persona muy curiosa, muy inquieta en ese uh-huh. en ese campo, ¿no? Siempre me atraen cosas como información, como formación. Entonces, esas dos cosas, la curiosidad que no es para acumular conocimiento ni para cierta erudición, entre comillas, sino es para, como una vez me dijo un maestro de guitarra que yo tuve, para que nos abra los caminos a la sensibilidad. Así es. Una frase que a mí me quedó muy marcada, ¿no? Para abrir, que él me decía que estudiaba para eso, y yo creo que lo tomé a eso. Que como... si se pierde la curiosidad, se pierde gran parte de las ganas, ¿no? Claro, claro, ahí está, ¿no? Es como cuando uno es niño, ¿cierto? Sí. Se pone a desarmar un juguete, un poco sí, eso. Sí. Y esas dos cosas son las que a mí me... una gran pasión y una gran curiosidad por y una gran necesidad de aprender también, ¿no? Eso me lleva mucho. ¿Cómo es componer música como la que estás haciendo, David, y es la que te permitió recibir este reconocimiento que vamos a hablar más específicamente. Quiero preguntar esto, ¿cómo es componer música tan, no sé cuál es la palabra, de lo que llamamos culta o la música más elaborada? ¿Cómo podríamos definir al tipo de composición que haces? Yo no diría culta porque es que no sé cómo lleva decirlo, sí, sí, ¿no? A esto de esta falsa división entre lo clásico popular y el culto e inculto, cosa así que para mí me parece que no es así. Terriblemente. Pero un error, claro, sí. Eso a mí me... ¿Cómo es componer? Como componer cualquier otra cosa. Tiene su lenguaje, sus dificultades, su necesidad de formación, sus tiempos. También escribir una buena canción es todo, también lleva, tiene su proceso, ¿no? No una canción en serie como una fórmula que uno ya conoce y escucha, sino una buena canción. Repite porque sabe que le va a funcionar. Claro, sí, yo pienso, qué sé yo, en Paul McCartney, digo, ¿cómo hace este tipo para hacer esas melodías fabulosas, ¿no? Bueno, pero son otros códigos, digamos, otro procedimiento. Es prácticamente lo mismo. Lo que a mí llegar a esto, llamémosle entre comillas música académica o académica, como quieran, o como quieran, por dar un nombre, ¿no? Sí. Fue un proceso de producto de mi curiosidad y de la evolución como músico, ¿no? Primero me atrajo la guitarra, la música popular, que sigo haciendo y sigo amando y escuchando y todas esas cosas. Y después, por decantación y por necesidad de estudio, fui entrando en otro mundo, a descubrir otro mundo que era tan fascinante como lo era el rock cuando yo empecé con esto de la música, ¿no? U otras expresiones. Y sí, es un trabajo en solitario. Este es un medio que hay muchísima gente con mucho talento y que se hacen cosas muy lindas. Talento hay, pero... Hay de sobra, pero digamos, como en estas experiencias así, hay poca gente, digamos, y poca tradición en hacer este tipo de cosas. Entonces torna un poco el maestro solitario. Frega sería, sí, hay mucho, que el maestro Frega, que sé, bueno, alguna gente seguramente se me va a escapar, el maestro Frega, Eddie Fernández, con Daniel Moyano, esa experiencia tan linda del cuarteto ese famoso, bueno, la gente de Canon, bueno, Ulde Strabú, Justo Luna Moreira, que fue profesor mío, bueno, seguramente Ramón Navarro también hace algunas cosas. Pero referentes muy precisos, ¿no? Claro, pero digamos que no tiene una tradición como la música popular que se hace, que muchas cosas son excelentes de esto, ¿no? Pero hay mucha gente trabajando para crear un ambiente, entonces... Lo mío llegó de forma paralela, pero también como una necesidad de expresión, y porque alguien o mucha gente en el camino, profesores o autores o libros o discos o amigos, lo que sea, me fueron abriendo ese mundo maravilloso de decir, bueno, me gusta el rock, pero también aprendí a qué es una sonata y qué es esto y qué es lo otro. Entonces me abrió todo un mundo, ¿no? Un panorama así muy amplio, digamos. Porque aparecen en tus composiciones, aparecen otros instrumentos que no son los instrumentos que vos tocas, que sin embargo suenan en tu cabeza. ¿Cómo es esto de cuando pones los otros sonidos? Mira, ¿no? Eso es un... paralelamente a lo que yo hago como guitarrista, paralelamente a lo que yo hago con la guitarra, que es el instrumento que yo toco. Yo hace ya un par de años, cuando empecé a estudiar en serio música, ya muy me la tomé muy en serio, empecé a experimentar un poco intuitivamente, a conocer los registros de los instrumentos, a escuchar mucha música instrumental, sinfónica, cámara u otro tipo de música, y empecé a hacer mis primeros arreglos en ese, salirme de la guitarra, ¿no? O sea, empecé a escribir y a probar a veces con mis alumnos, que fueron conejillo de India primero. Sí. Y empecé a hacer cosas primero de manera intuitiva, analizando partituras, viendo, escuchando, probando, qué sé yo. Y después, bueno, me fui perfeccionando con muchos maestros, ¿no? Y uno va adquiriendo eso de que le suena en la cabeza, es un poco también porque uno tiene algo de música adentro y también porque hay que estudiar mucho. Entonces, conocer un poco el lenguaje. Y último, que bueno, y esta profe que estoy estudiando, sus clases son maravillosas y a mí me abrió. ¿Estudias composición con él? Composición y orquestación. Y orquestación. Claro. Ya había estudiado con otros maestros en otros lados. pero con esta persona enfoqué más mis estudios hacia eso, ¿no? Y eso es un poco. Y después, bueno, el escribir mucho también, probar, uh-huh, equivocarse, uh-huh, prueba error, ¿no? Y analizar partituras y escuchar y conocer los instrumentos, qué registro suena bien, no suena, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y cuando escribís una obra compleja donde participan otros instrumentos y no la podés escuchar ejecutada, ¿cómo tenés un registro de esa? Bueno, mira, ese es un problema que tenemos la mayoría de los músicos, no solo acá en La Rioja, sino en este país, en este lado del mundo. Realmente, que te toquen una obra es un lujo. Primero porque hay una política equivocada, y no me pasa a mí, le pasó a grandes músicos, de que los músicos de acá nos cuesta que los toquen las obras, ¿no? Yo lo he conversado mucho y lo he visto en muchos casos. Hoy en día hay una aproximación que no es exactamente lo que es una orquesta, que es algo sonoramente irrepetible y único, pero bueno, existe la tecnología que nos permita, aunque sea, aproximarnos con los software y todo, uh-huh, tipo de cosas, que, como te digo, no es lo mismo, pero es una herramienta increíble a lo que uno tenía hace 15 años atrás, ¿no? Entonces, eso en mi caso y en mucha gente nos permite almacenar, digamos, nuestras cosas ahí. Ajá. Pero es un tema complejo, digamos, de que no solo, repito, no solo en esta provincia, en muchos lados pasa lo mismo, ¿no? ¿Qué fue concretamente la cómo fue la participación en este octavo Festival Internacional de Percusión de la Fundación Cultural Patagonia 2010 que se realizó en la ciudad de General Roca en Río Negro? ¿Cómo llegas a participar de este importantísimo concurso internacional? Llego por mediante o a instancia de mi profe, con quien yo tengo al margen de las clases una comunicación muy, muy fluida. Por esto de la tecnología, ella vive en Mendoza, bueno, pero nos permite comunicarnos. Entonces ella me mandó las bases, digamos, para que yo siempre me presente, porque me estimula que yo escriba, que yo haga cosas, sí, y que soy una persona muy positiva y para nada egoísta en ese tema. Entonces, bueno, ella me mandó las bases y ahí empecé a escribir, porque acá se planteaba otro problema, o sea, el instrumento de percusión. Hay dos tipos de instrumentos de percusión en general, una de las cuales se pueden medir las alturas de las notas y otras que no, que se llaman determinados o indeterminados. Acá hay muy buenos percusionistas, pero no hay, digamos, o hay muy poco, desconozco si hay, estos instrumentos que tienen que se pueden medir altura, ¿me entiendes? Uh-huh. Con el caso de la marimba, el xilofón, el vibráfono, uh-huh, todos tipos, uh-huh, que son instrumentos de orquesta, que son instrumentos muy caros y que acá no hay. Entonces, bueno, para mí fue un desafío poder escribir desde mi imaginación, con los recursos que uno tiene, analizando partituras, escuchando discos, algo que sea tocable, ¿no? Porque eso también es el tema. Uno puede escribir, pero que técnicamente esté bien para que el músico lo pueda tocar. Y bueno, entonces yo hice este trabajo, que tenía una serie de hacer un concurso de requisitos, y lo mandé. Para mí fue una experiencia hacerlo, ¿no? Fue toda una experiencia hermosa y con mucho trabajo por medio. Y bueno, recibí esa noticia que me alegró mucho, sobre todo más allá del premio que es valorado, obviamente, y estimulante, sino porque gente que es muy prestigiosa y muy conocedora del digamos, del métier de la percusión, como Ángel Frete, que es un percusionista, sí, argentino, muy muy reconocido, y esta gente de otros países evalúen de que tu obra está bien escrita. Entonces, para uno que lo hace en solitario, es más que estimulante, ¿no? El premio consiste en la mi caso, de la obra, claro, ¿cómo? En la ejecución de la obra. Ellos eligen los músicos que van a ejecutar. Claro, claro. ¿Cuántos instrumentos participan o cómo es la conformación de esta obra? ¿Cómo se porque llama? Porque la obra se llama Tres miradas en el, sí, mundo de Susana. Sí, sí, que es un personaje de un libro y un personaje de una amiga muy querida que toca jazz, que vive en Buenos Aires, una amiga, ajá, de la Pampa. Y bueno, tiene tres movimientos, dura casi 17 minutos, lo cual en música es mucho trabajo, ¿no? Sí, mantener, sí, un discurso, sí, sí, durante, claro, 17 minutos. Y tenía una serie de pautas, o sea, no debía durar menos que 8 minutos, y el orgánico es el grupo de instrumentos, debía ser de trío, o sea, en este caso una marimba, un violonchelo y una flauta. marimba, violonchelo y flauta. Sí, sí. Qué sí. sonidos, ¿no? Sí, y entonces, bueno, a partir de esas premisas, uno empieza a escribir. Lo bueno de los concursos también es que uno tiene un tiempo y uno se tiene que ajustar a una disciplina media estricta, ¿no? Y eso es muy bueno. La obra tiene tres partes. Sí, sí, sí, sí. Tres movimientos. Sí, tres movimientos, sí. Donde aparecen un montón de... un cóctel de lenguajes de lo que uno ha ido aprendiendo a través del tiempo. Hay cosas folclóricas que son inevitables que a uno norteño no le salga. Uh-huh. Hay cosas minimalistas, hay cosas más contemporáneas. Un poco un viaje por diferentes Un viaje lenguajes. Por este... diferentes lenguajes. Tres por miradas. Hay como sí. tres miradas en este mundo. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Hay un poco de todo. Y el trío que la va a ejecutar a la obra, ¿eso participas vos en elección? No. Eso no participo yo ni en elección de músicos, que son músicos profesionales, porque la obra tiene este tipo de obras y seguramente los otros ganadores, bueno, Mitrofi, los otros ganadores en otras categorías, tienen su grado de dificultad. O sea, ya son obras para músicos más sí, profesionales, claro, ¿no? Totalmente. Y aparte uno, eso es una, cuando uno escribe para ese tipo de cosas es como que puede volar un poco más porque sabe que hay gente que lo va a poder tocar, ¿no? Entonces, en eso no participo yo. Y otra cosa del premio es la grabación profesional de las obras, ¿no? Uh-huh. De las obras premiadas y las mencionadas. ¿Y se van a tocar en público también? Sí, sí, sí. Sí, ¿a dónde se van a tocar? En un festival internacional. Ah, en un festival internacional. Sí, sí, sí. Es la ejecución. ¿Y sabes si el lugar se hace? Todavía no. ¿Vas a poder ir, David? Sí, así sea la luna. Claro, ¿cómo obviamente, es una emoción muy grande. Además de escuchar por músicos tu obra. Claro. Bueno, sí, primero sí, que sí. sea ganadora, que sea reconocida como sí, que esta gente considere que está bien escrita, claro. Eso. Y después que la puedas escuchar, ¿no? Por, sí, sí, sí. Marimba, sí. flauta y violonchelo. Sí. Y sonidos, ¿no? Sí, sí, muy particulares y pocos elementos y mucho el tiempo. ¿La marimba se parece al xilofón? Son de esa familia. Son sí, de esa sí. familia. Son un poquito más apagado, más opaco, pero son, ah, es más son opaco que poquito, el xilofón. Sí, pero es muy parecido, digamos. Ajá. Son de la misma familia. Ajá. ¿Qué? Sí, no me puedo imaginar, ¿no? Porque, bueno, no tengo ningún registro de cómo suena la obra, pero qué conjunción maravillosa de instrumentos. Conocer esta noticia, bueno, además de alegrarte, te hace tener más ganas de escribir, me imagino, ¿no? Sí, sí, sin duda. Lo que pasa que esto es como... Yo siempre, cuando yo recibí eso, se me cruzó por la cabeza que era como un poco el Opus 1. Ajá. Porque... si bien hace muchos años que yo vengo estudiando esto, es un trabajo a largo plazo. Sí. Es un trabajo que hay que dedicar muchas horas y es como que recién empiezo yo siempre busco que se me abran otras puertas, digamos, con eso, ¿no? A esta altura de mi vida que uno ha ido madurando, me fui dando cuenta que esto es lo que yo quiero hacer como músico. Digamos, lo que más necesito hacer como músico. Entonces, bueno, mi próximo paso es buscar, mandar obras a otros concursos, relacionarme, estoy escribiendo algunos trabajos más grandes incluso, se me están abriendo puertas en otros lados, puertas que, pequeñas, grandes puertas, como digo yo, ¿no? De alguna gente que me encarga, ya sea para coro, para guitarra, o ahora hay un de Córdoba, un sexteto que estoy escribiendo, bueno, cosas así que son puertas después de golpear mucho, de andar muchos años, ¿no? Tras de esto. Así que eso es lo que más más gana a uno le da de seguir, ¿no? En octubre vamos a tener oportunidad de escucharte en vivo, acompañado sí, por dos guitarristas. Esto es otra cosa, digamos, un poco más cancionística y más íntima, ¿no? Voy a tocar en Rayuela los primeros días de octubre, creo que la primera semana, con un amigo guitarrista de Buenos Aires, un amigo de muchos años, y una chica muy talentosa, muy buena guitarrista, que se llama Yanina Contreras, que es mi alumna. Así que, bueno, eso es otra cosa, digamos, un poco más íntima, más... otro lenguaje, digo. Pero bueno, la idea es tocar lo que sea, tocar y hacer música, bienvenido sea, ¿no? Siempre... ¿Cuánto dura lo que vamos a escuchar ahora para tener el tiempo y no tener que cortarlo más o menos? Tres minutos. Ah, bueno, estamos cortito, bien con el tiempo sí. entonces. Después te explico qué es. Para no tener que cortarlo. Sí. Pensaba en esto, ¿no? Vos decías que es un trabajo, bueno, que te requiere toda la vida, en definitiva, la composición. Porque esto es algo que queda. La producción del arte es una cosa que nos trasciende en el tiempo. En el caso de los creadores, como en el caso tuyo, ¿no? Una cosa que trasciende ya tu tiempo. Es algo que se escribe y queda. Esto da cierta cosa, ¿no? Como cierta inquietud de pensarlo, ¿no? Yo tengo una forma de pensar, no solo en la música, sino en la vida, que uno viene a dejar algo. Uh-huh. Eso es una cosa media filosófica, ¿no? Que uno viene a este mundo a dejar algo. Cada uno le tocará lo que sea, ¿no? En mi caso, la música. Entonces yo, para mí es como un deber hacer cosas, como un deber, por decirlo así, no en el sentido de la obligación, sino de la satisfacción de poder dejar algo, ¿no? De poder dejar algo que uno lo ha hecho con tanto cariño, bien, mal, regular, como sea, pero que le ha puesto todo el corazón y todo el esfuerzo, ¿no? Yo pienso eso, no solo de la música, sino de mi concepción de la vida, ¿no? De nuestro paso por acá. ¿Vos naciste en La Rioja, David? Yo nací en Chilecito. Ah, en Chilecito, sí, Chilecito. Sí. ¿Y te viniste chico a La Rioja? Mira, mi infancia fue así, media. Viví en Buenos Aires, viví en muchos lados. Y vivo desde el año 80, por ahí, acá en La Rioja. ¿Qué vamos a escuchar, David? Bueno, esto es una... Vamos a preparar el otro CD, gracias. Esto es una piecita así hecha, bueno, pasada máquina, que es una serie de homenajes, llamémosle así, a diferentes compositores argentinos que no son muy conocidos. Esta es una pieza para clarinete y piano, que es dedicada a un músico de Rafaela, creo que en Santa Fe. Sí. Un gran pianista, compositor, lamentablemente poco conocido, que vivió hasta el año 88. Y se llamaba Remo Piñone. Ajá. Un excepcional músico. Ajá. Que hace música folclórica y muy moderno, un tipo muy interesante. Entonces yo hice una serie de homenajes cortitos a diferentes compositores, así que son muy, muy serios, pero desgraciadamente, como tantas cosas, poco conocidos. ¿Cómo se llama lo que vamos a escuchar? Amanecido se llama. Amanecido. Una especie de bailecito. Es el último tema. Sí. El tema 10 es... O el 2. Es el último tema. El último del track. No sé cuál es. ¿Lo tiene Alberto ya? El último. Bueno, escuchamos entonces para clarinete y piano. Obra compuesta por David Levy. Thank you. Escuchábamos esta obra para clarinete y piano en la composición de David Levy, a quien agradecemos muchísimo que haya compartido este momento con nosotros en la radio, y le agradecemos especialmente esta dedicación y este compromiso en serio que tiene con lo que ha elegido desde muy joven hacer y que lo lleva por estos caminos de los reconocimientos también. Y antes de irnos, vos querías hacer una mención especial sobre Adriana Figueroa, tu maestra mendocina. Sí, la hago cortito porque, bueno, hay dos personas entre muchos maestros que a mí me les debo muchísimo, que marcan el camino. Una es Viviana Mata, que me enseñó muchísimo y que es mi maestra del alma, que estudié 6 años. Y esta chica que la conocí por internet, en su página, y de pronto a mí me abrió un mundo increíble. Una persona con una gran carrera internacional como compositora, reconocida y premiada en todo el mundo, pero también con una entrega y una sencillez, y que yo estoy eternamente agradecido de que el destino me la haya puesto en el camino, ¿no? Así que yo quería dedicarle, y lo digo en todos lados, porque realmente gracias a ella me abrió un mundo infinito, ¿no? Muchas gracias, David. No, gracias a vos. ¿Te puedo pedir que nos hagas copias, digo, nos hagas para el programa, de algunas cosas que podamos difundir de tu música? Sí, con todo gusto, porque te lo acepto. ¿Sí? ¿Lo sí, vas a hacer? Sí, con todo gusto. Porque es un espacio para difundir, sí, y por sí, ahí sí. No lo hago porque no tengo el material, ¿no? No, con todo gusto, te amo y te lo hago llegar. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, bueno, David. No, gracias a vos. Muchas gracias por esas ganas y ese compromiso que tenés con lo que has elegido. Nos tenemos que ir, un poco de cortinita. Bueno, muchas gracias Alberto Mancilla por su trabajo desde la operación técnica. Gracias a todos ustedes por ser parte de este programa. Nos encontramos el próximo viernes a partir de las 18 y vamos a continuar también con esto que hemos empezado el lunes, que llamamos Los Aires de Agosto, que nos traen los espacios de la memoria en estos días que recordamos a Angelelli y a toda una época de nuestra historia y de nuestra cultura. Muchas gracias a todos, que tengan una muy buena noche y nos encontramos el próximo viernes. Ah, perdón, antes de irme, una cosa, porque tengo un segundo. Voy anunciando ya porque tengo un minutito, ¿no? Sí. El próximo martes 3, ¿no? Sí. En la Plaza 25 de Mayo se van a armar unas carpas donde van a ocurrir distintas cosas artísticas por la Semana de los Derechos Humanos, donde viene, sabemos, la Presidenta de la Nación, y vienen autoridades y personalidades del mundo de la cultura, del arte, de los derechos humanos, etcétera. El día martes, el elenco de El Pasillo Teatro, con la obra La Razón Blindada, se va a presentar en la plaza, en una de estas carpas que se van a armar, a eso de las 7:30 de la tarde del día martes. Lo vamos a confirmar el viernes y el lunes seguramente, pero ya vamos anunciando y vamos contándole a los amigos que nos vienen preguntando cuándo reponemos La Razón Blindada. El próximo martes, dentro de la Semana de los Derechos Humanos y de la recordación a Monseñor Angelelli, vamos a tener la oportunidad, por suerte, de poder poner para el público riojano y para quienes nos visiten esta obra escrita por el argentino Aristides Vargas y que cuenta una de las historias, de las muchas historias de la última dictadura militar en Argentina. Muchísimas gracias y ahora sí, hasta el próximo viernes. aire de todas las radios. Nacional. Nacional. La radio pública. Sobre esas desapariciones, y es nuestra obligación desde el lugar en que estemos colaborar en esa tarea de dar explicaciones. Me impresionó mucho, debo decirte, lo que dijiste, que tal vez desde un lugar como la Casa Rosada se pergeñó todo eso. La verdad que ahora llegar de vuelta y sentarme ahí en el salón ese, que está cambiado, les juro que está cambiado, pero da cosa, me dio, te juro que lograste impresionarme. Y mira que no es fácil impresionarme a esta altura, pero me lograste impresionar, porque es cierto. Bueno, si me pusiera a pensar todos los que estuvieron sentados ahí, creo que salgo corriendo y no vengo más. Pero bueno, al contrario, creo que la verdadera misión está en que cada uno que se siente ahí dé un paso más en la construcción de esa sociedad de identidad, de democracia, de memoria, de verdad y de justicia. En el turno que a mí me ha tocado ser presidenta de todos los argentinos, puedo mirar a los ojos de todos y cada uno, porque todo lo que he tenido que hacer y lo que aún haré es una obligación más que tengo como presidenta de la República, y como tal la asumo y la asumiré siempre. Muchas gracias, señor embajador de México, por su presencia. Lo confundí con mi papá. Muchas gracias, embajador de la República Francesa. Gracias, chicos, docentes, Griselda, Hermes, Estela, Rosa, qué sé yo. Todos los que, desde nuestras distintas historias y experiencias, tenemos en esto sí una identidad común, que no es poca cosa que los derechos humanos sean una política de Estado en la República Argentina. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Concluidas las palabras de la señora Muy presidenta. Bien, así entonces la presidenta Fernández de Kirchner hizo su mensaje aquí en el Salón de los Científicos, luego de anunciarse esta identificación de dos jóvenes desaparecidos en la época de la dictadura, uno francés y una mexicana, acompañada por organismos de derechos humanos, el gobernador de Santa Fe, Hermes Wiener, así como otros funcionarios. En Buenos Aires, Marta López, Radio Nacional, la radio pública. La información está en Nacional. Ya llega la noche en noticias. Radio Nacional. La radio de la patria. La radio pública tiene. La radio pública tiene identidad. Disfruta del mejor sonido en internet. www.radionacional.com.ar. Solo estás a un clic de comprobarlo. www.radionacional.com.ar. Cuando elegís un sitio, pensás en la radio pública. Estamos en todo el país. En todo el país. 0810-222-0870. Te escuchamos desde tu lugar. Radio Nacional Argentina presenta La Noche en Noticias por Nacional. Argentina se informa. Hora 25 minutos, muy buenas noches. Comenzamos el panorama nacional de noticias, informándonos a través de las 40 emisoras de Radio Nacional en todo el país. Temperatura en Buenos Aires, 14 grados, humedad de 66%, la presión 1015, decimal 8 hectopascales, cielo despejado. Títulos. Diego Maradona dijo que Julio Grondona le mintió y que Carlos Bilardo lo traicionó. El ex técnico de la Selección Nacional de Fútbol aseguró que el titular de la AFA lo felicitó por su trabajo en Sudáfrica y luego en Buenos Aires le pidió que separara a 7 de sus colaboradores. Maradona dijo que lo había llamado para apagar un incendio y que luego su ciclo fue el más corto de los últimos 35 años. Aumentos en las jubilaciones y la asignación por hijo. El nuevo mínimo jubilatorio desde el 1 de septiembre será de 1.091 pesos. pesos con 50 centavos. La presidenta Cristina Fernández indicó que el aumento global para el sector pasivo durante el 2010 alcanzará el 26,49%. Las asignaciones familiares y universal por hijo se incrementarán un 22,22% para alcanzar los 220 pesos. La primera mandataria exigió a los empresarios que no trasladen los aumentos a los precios porque es una inversión exclusiva del Estado. El Ministerio de Trabajo convocó en la jornada al Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil. Hubo acuerdo entre Cristina Fernández y José Pepe Mujica por el monitoreo ambiental del río Uruguay. Alcanza no solo a la ex Botnia, sino a todos los establecimientos a ambas márgenes del río. El canciller Héctor Timmerman leyó el acta acuerdo donde se establece la creación de un comité científico en 30 días en el marco de la Comisión Administradora del río Uruguay. La presidenta anunció la identificación de los restos de dos desaparecidos durante la última dictadura militar. Se trata de los cuerpos del ciudadano francés Yves Domergue y de la mexicana Cristina Cialceta. Francia saludó el compromiso de las autoridades argentinas. Mejoran las condiciones climáticas en Chubut. Tras las intensas nevadas, no hay poblaciones aisladas ni evacuados. 18 equipos viales trabajan para desbloquear caminos en el sudoeste provincial. Expectativas por la cumbre de cancilleres de la UNASUR en Quito, Ecuador. Comenzará mañana con el fin de destrabar la crisis diplomática entre Venezuela y Colombia. El gobierno colombiano, aún en manos de Álvaro Uribe, insiste en que se tengan en cuenta sus denuncias ante la OEA por la supuesta presencia de guerrilleros de la FARC en tierras venezolanas. Avanza la noche, pero la información no se detiene. La noche en noticias. El desarrollo de la información. El gobierno anunció que el nuevo mínimo jubilatorio desde el 1 de septiembre será de 1.091 pesos con 50 centavos. Desde Casa de Gobierno y con transmisión por la cadena nacional, la presidenta Cristina Fernández indicó que el aumento global para el sector pasivo durante el 2010 alcanzará el 26,49%. La movilidad que vamos a aplicar a partir de que es el segundo aumento que se produce en este año, el primero tuvo lugar en el mes de marzo y ahora se va a aplicar a partir del 1 de septiembre de acuerdo a la fórmula que establece la ley, o sea, política de Estado, vuelvo a reiterar, es muy importante señalar esto, es un aumento del 16,90% para todos los jubilados. Sumado al 8,21% que se dio a partir del mes de marzo, para el año 2010 el aumento de los jubilados y pensionados argentinos será de un 26,49%. La jefa de Estado destacó que a raíz de las políticas internas durante el 2009, el año de la crisis financiera internacional, los jubilados habían logrado un aumento de casi el 20%. En marzo del 2009, que todavía veníamos con el arrastre del crecimiento del 2008, pese a que en el último trimestre, luego de Lehman Brothers, habíamos caído, el índice fue del 11,69. Ya en septiembre, con una economía a nivel mundial y obviamente también a nivel local que había decrecido producto de lo que nos venía de afuera, el aumento fue del 7,34. Igualmente, en el peor año de la economía mundial, nuestros jubilados tuvieron el año pasado un aumento del 19,88%. Cristina Fernández anunció además un incremento superior al 22% en las asignaciones familiares y en las asignaciones familiares por hijo. Hemos creado el año pasado la asignación universal por hijo. Quien cobra la asignación universal por hijo y consigue trabajo o consigue salario mínimo vital y móvil, la sigue percibiendo igual. Por lo tanto, el aumento del 22,22% en el sistema que hemos adoptado y que es política de Estado también se aplica a la asignación universal por hijo. La presidenta brindó detalles sobre el total de fondos necesarios para cumplir con los aumentos anunciados. El total es de la asignación universal por hijo anual, el impacto es de 9.726 millones, casi 10.000 millones. 10.816 millones en materia de asignaciones familiares por ley 24.174 y 110.788 únicamente para jubilados y pensionados. Aparte están todos los sistemas de armonización, transferencias de caja, sistema de FAMI. Desde la oposición se indicó que los anuncios de la presidenta no alcanzan. El diputado de Solidaridad e Igualdad e integrante del Interbloque Sur, Eduardo Macaluce, dijo que los anuncios de la presidenta de la Nación en materia de seguridad social y jubilaciones son buenos, pero insuficientes. Nosotros estamos de acuerdo con cada reajuste que se haga a los jubilados. Lo que creemos es que no alcanza. Basta con comparar con el precio de la canasta familiar para saber que está por debajo de un piso de dignidad la jubilación mínima, y más del 80% de los jubilados está cobrando la jubilación mínima. Nosotros apoyamos toda medida de distribución, pero también las vamos a exigir, y además hemos tenido la responsabilidad de plantear un instrumento de gobierno, que es plantear dónde pueden estar los recursos como para financiarlo. Es decir, no solo hacemos el reclamo, sino además le damos al gobierno un instrumento como para poder obtener una fuente de ingreso nueva para poder solventarlo. En Buenos Aires, Ramiro Pose, Radio Nacional, la radio pública. El diputado por el Frente para la Victoria, Juan Carlos Díaz Roy, destacó la existencia de la ley de movilidad jubilatoria. Estamos procurando hacer con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio entre todos los argentinos, de hacer un sistema previsional sustentable en el tiempo. Ahora llega el turno de ir ajustando la mínima, que la medida también de una ley de movilidad jubilatoria que antes no existía, y que aquellos que votaron contra la movilidad jubilatoria, contra el retorno de los fondos de la FJP al sistema público, bueno, ahora son los que pretenden dilapidar en 2 años todo este fondo de garantía de seguridad social. La respuesta de la presidenta no es otra que lo que nosotros estábamos esperando y venimos predicando hace mucho tiempo. El diputado Díaz Roy enfatizó que quienes pregonan el 82% móvil para los jubilados pretenden quebrar el sistema en 1 o 2 años. Tenemos la mayor tasa de sustitución de la jubilación mínima de toda América Latina, y no es un logro menor, al contrario. De modo que aquellos que pretenden que ajustemos, que paguemos el 82% ya, lo único que pretenden es 1 o 2 años quebrar y volver a fundir el sistema previsional argentino. Pero bueno, la oposición está empeñada en seguir poniendo palos en la rueda. Resulta muy ridículo que Patricia Bullrich, que se está sacando el 13% a los trabajadores y a los jubilados, hoy sea la campeona del 82%. Eso me parece realmente muy poco serio. Con las últimas luces. La noche en noticias. La Comisión Nacional de Valores homenajeó a Carlos Gustavo Cortiñas. La Comisión Nacional de Valores realizó un acto en conmemoración de Carlos Gustavo Cortiñas, quien fue empleado de ese organismo y que resultó desaparecido en abril de 1977. En el acto estuvieron presentes Alejandro Vanoli, titular de la Comisión Nacional de Valores, Nora Cortiñas, integrante de Madre de Plaza Mayo y además madre de Carlos Gustavo, y a su vez también distintos ministros del Gabinete Nacional, entre ellos el ministro de Economía, Amado Udú, y también la titular de la cartera de Industria, Débora Giorgi. Acerca del acto, de lo que significaba justamente el homenaje a Carlos Gustavo Cortiñas, el ministro de Economía, Amado Udú, afirmó lo siguiente. Es un acto político porque es política de Estado el tema de derechos humanos desde el año 2013 en la Argentina. Y eso nos lleva a que hoy estemos aquí diciendo que tiene que ver la CNB, los derechos humanos. Y saben una cosa, tiene mucho que ver. Tuvo que ver cuando fue para violarla.